son muchos los años que llevábamos, ¿no? Acumulábamos sin chirigotas o agrupaciones infantiles. Bueno, pues una cuestión, una asignatura pendiente para el carnaval ubriqueño que se salda en este 2026, toda vez que, como ya saben, Mario García, Serafín Maza y Daniel Rodríguez se comprometieran a sacar adelante un proyecto que el próximo 7 de febrero, en esa gala de presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2026, agrupaciones oficiales, va a ver la luz, como decimos. Una chirigota que tiene entre sus componentes a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6, la más pequeña, el resto entre los 8 y los 16 años. Un componente, por ejemplo, esa de 6 años que prácticamente, prácticamente no sabe leer, y bueno, pues a través de la audición y repetición de las coplas pues va aprendiéndose esas letras que nos van a presentar, como decimos, el próximo día 7. Van a ser los protagonistas este día, de este espacio de carnaval que semanalmente los jueves te traemos, te llevamos. Va a ser, ya habíamos hablado con sus autores, hoy queríamos que fueran, o que escucharais, ¿no?, la voz de los protagonistas, los verdaderos protagonistas, y era la última de las agrupaciones oficiales que nos quedaban hablar, al menos, como decíamos, con sus componentes. Ahora hablamos más de ello. Antes, evidentemente, repasar un poco lo que está siendo la actualidad del Carnaval de Ubrique 2026. Ayer conocíamos ya de manera oficial la renuncia de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía a celebrar la Chicharroná este año 2026. Desde el colectivo vecinal, lamentaban la decisión, que por cierto, sometida a votación y decidida de manera unánime entre ayuntamiento y agrupaciones, de celebrar la Chicharroná en domingo, concretamente el domingo 15 de febrero, es el día que estaba, bueno, que está, porque ahora comentaremos que sigue adelante, está prevista la Chicharroná. Desde la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, su presidente Jesús Gálvez indicaba, ¿no?, que era una decisión dura de adoptar después de la tradición que ya tiene esta fiesta, pero decía, no va a venir nadie teniendo que hacer los gastos de bebida, decían en declaraciones entrecomilladas. De esa manera argumentaban que el esfuerzo al final no iba a tener los frutos que ellos persiguen, ¿no? Entiendo que al margen, ¿no?, de uno de los objetivos que debe ser o es el impulsar fiesta gastronómica, impulsar el dar a conocer, ¿no?, el seguir apostando y aportando en el Carnaval de Ubrique, otro de los objetivos que entiendo que es el económico, la Asociación de Vecinos prioriza en este caso este objetivo, y al no ver en este caso la luz, han decidido que no se celebre o no organizarla, en este caso ellos, la Barriada Andalucía, esta Chicharroná. Un Jesús Gálvez que recordaba que el año pasado también decía, ¿no?, que el año pasado también se había decidido que fuera domingo, cuando en este caso, por ejemplo, no es así, porque estaba prevista el 28 de febrero, que era viernes, y finalmente no se pudo llevar a cabo, pero en este caso por motivos meteorológicos. Recordemos que esa jornada cayó mucha agua, impidiendo la celebración no solo de este, sino de otros eventos organizados, como por ejemplo podía ser el Día de la Bicicleta. Desde la Barriada Andalucía se apostaba por la celebración de la presentación oficial de agrupaciones en viernes, algo que, por ejemplo, han rechazado, ¿no? Ya decimos que esto de la fecha es una decisión y votación unánime, la elección unánime por parte del consistorio y de las agrupaciones, y que este 2026 apostaban por celebrar la gala de presentación en sábado, por diferentes motivos, por varios motivos, ¿no? Porque, al ser más agrupaciones que estos últimos años atrás, había dos opciones: empezar a la misma hora y terminar muy tarde, o empezar antes. Al empezar antes, se entiende que no se puede hacer un día laborable por el tiempo que precisan las agrupaciones de preparación. El empezar a la misma hora y terminar más tarde, tampoco lo veían con buenos ojos agrupaciones y ayuntamientos, de celebrarlo en día laborable, en los que Bueno, pues la gente trabajadora se levanta muy temprano y era mantenerlos allí hasta altas horas de la madrugada. Y también, en este sentido, otra cuestión era el hecho de que, bueno, pues esos preparativos, poder vivirlos todas las agrupaciones con tranquilidad, con serenidad, porque es un día que a todos ellos, ¿no?, pues les gusta vivirlo de esta manera, con sus preparativos de disfraces, de maquillaje, de puesta en escena. Bueno, pues por todo ello, como decimos, pues apostaban este año 2026 por la celebración de la gala en sábado y entendiendo que se pudiera celebrar en domingo la chicharroná. La Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, como decimos, apostaba por trasladarla al viernes, algo que no va a ser así este año 2026, y solicitaba también una reunión a tres bandas con el Ayuntamiento y las agrupaciones. Bueno, pues parece que no se va a producir en tanto y en cuanto desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique nos informaban que de manera excepcional y tras la renuncia de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, la chicharrona se va a celebrar este año, como decimos, de manera excepcional, en el Coto Mulera, después de que la Asociación de Vecinos del Coto Mulera se haya ofrecido a acogerla una vez el desistimiento de la Barriada de Andalucía se hacía formal. Desde el Coto Mulera decían que de cara que es una decisión puntual para este año 2026, para que no se pierda la fiesta, y que en años venideros siempre la Barriada de Andalucía tendrá la última palabra, entendiendo que es suya la organización de la chicharrona. De este modo la chicharrona mantiene su fecha prevista, recordemos, domingo 15 de febrero, la cual, como decimos, ¿no?, al igual que el resto de fiestas de carnaval, fue sometida a votación y aprobada por unanimidad entre el Ayuntamiento y las agrupaciones. Mantiene su formato también, con 70 kilos de chicharrones que se degustarán, repartirán y se podrán degustar al tiempo que pasan por allí las agrupaciones de carnaval 2026. Eso en cuanto a la chicharrona. Por otro lado, la Peña Sevista de Ubrique hacía público ayer un comunicado en el que trasladaban la cancelación de la que iba a ser, ¿no?, la 29ª edición de las Papas Aliñás, que también estaban fijadas en el calendario en ese 15 de febrero, ese domingo 15 de febrero. Aluden en el comunicado a que resulta materialmente imposible su correcta organización en las condiciones impuestas. Bueno, pues el comunicado que vamos a trasladar íntegramente, vamos a leer íntegramente. Y dice así: la Peña Sevista de Ubrique viene organizando de manera ininterrumpida desde hace 29 años la tradicional celebración gastronómica de las Papas Aliñás, integrada de forma estable en la programación del Carnaval de Ubrique y consolidada como un evento de profundo arraigo social, cultural y participativo en nuestra localidad. En relación con la programación del Carnaval correspondiente al presente año, se nos ha comunicado la asignación unilateral de una fecha distinta a la tradicional, concretamente su traslado al domingo, circunstancia que esta entidad considera objetivamente inviable para el adecuado desarrollo del evento. La organización de dicha celebración exige una planificación compleja, sostenida y coordinada, tanto a nivel humano como logístico y económico, siendo evidente que la fecha impuesta mermará gravemente la asistencia ciudadana, desnaturalizando el sentido y la finalidad con la que esta actividad ha venido celebrándose durante casi 3 décadas. Asimismo, resulta imprescindible dejar constancia de que en ningún momento esta peña ha sido consultada, informada con carácter previo, ni tenida mínimamente en consideración, adoptándose la decisión de forma unilateral, arbitraria y carente de cualquier cauce de diálogo o participación. Esta forma de proceder, dice el comunicado, supone un claro ninguneo institucional, un menosprecio injustificado a la trayectoria, compromiso y esfuerzo continuado de esta entidad durante 29 años consecutivos y una actuación que vulnera los más elementales principios de respeto institucional, cooperación, asociativa y participación ciudadana, relegando injustamente a esta peña a una posición de absoluta irrelevancia en la toma de decisiones que afectan directamente a una actividad creada, sostenida en el tiempo y consolidada por la propia asociación. Por todo lo anteriormente expuesto y con profundo malestar, pero desde la responsabilidad y el respeto a la ciudadanía, pese a la inequívoca voluntad de esta peña de seguir manteniendo vivas las tradiciones populares de Ubrique, nos vemos obligados a comunicar la cancelación de la celebración de la 29ª edición de las Papas Aliñás en el presente año, al resultar materialmente imposible su correcta organización en las condiciones impuestas por causas ajenas a nuestra voluntad y responsabilidad. Bueno, pues eso en cuanto a la actualidad de, como decimos, ¿no? El Carnaval de Ubrique 2026, que por otro lado también nos deja, bueno, pues noticias más agradables después de, al margen de todo este asunto, un carnaval que ya tiene concurso o cartel anunciador del Carnaval de Ubrique, toda vez que el jurado del concurso, formado por Mari Carmen López Sánchez y Antonio Chacón García, pues decidieran otorgarle ese primer premio a la obra presentada por José Manuel Sánchez López, y que, si no lo han visto, pues pueden consultar, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Sí que, aparte de las agrupaciones oficiales, tenemos constancia de la participación de la chirigota conocida como Los Musiquitos, cuando esto brebaje me tomo la pócima, la Murga de las Marías, que estarán acompañando también a Isabel Rincón, Isabel Arena Rincón en su pregón, que está previsto para el 21 de febrero, sábado 21 de febrero. La Murga del Toleo, que también va a estar presente, aunque no han anunciado el nombre, al igual que, por ejemplo, sabemos que Jesús Virué y Vero Díaz preparan también un dueto, después de que las pacas, Vero y Maite, hayan anunciado que, bueno, pues por asuntos personales, Maite no puede estar presente, no va a poder estar presente de manera activa, como a ella le hubiera gustado, en el Carnaval 2026. Se une a Vero Jesús Virúez y de manera conjunta nos presentarán un dueto que, bueno, al menos de momento y públicamente no tiene nombre. Quien sí tiene nombre anunciado es la chirigota Cualquier Cosa Un Petaquero, una chirigota que, bueno, pues de nuevo tendrá a gente como Juan Flores a la cabeza, y en la que también estará Favero, Naranjo, Carlos y Jiménez, bueno, pues su gente, ¿no? La gente de que siempre han estado juntos y que de nuevo este año pues vuelven a estar. Ya estuvieron el año pasado con esa murga, este año en esta Chorizada 2026 estarán con Cualquier Cosa Un Petaquero. Daban a anunciar ese nombre en estos días atrás, y son un poco las novedades que tenemos en torno a este carnaval, al que ya le queda muy poquito. Por cierto, que ya este pasado fin de semana arrancaba el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla. El martes 20 está prevista la que va a ser la única presencia, participación ubriqueña, en este caso Ezequiel Montero, Rafa Carretero y Serafín Mateos estarán en Los Trapos, la comparsa de Horacio Calvillo, la comparsa de El Bosque. Martes 20 de enero tienen prevista su participación la comparsa de El Bosque, Los Trapos, que actúan, por cierto, en tercera posición de la noche, después del coro Café Puerto América y la chirigota Tu Cara Me Suena, y justo antes de la cabeza de serie de ese día, Piensa Mal y Acertarás, Los Desconfiados, que es la chirigota de los Villegas, que el año pasado bueno, pues estuvieron en la final con Los Disléxicos, cuarto puesto, y el año anterior, en su año de regreso, se llevaron un primer puesto con Los Exagerados. Bueno, pues son noticias, ¿no?, relativas a este Carnaval de Ubrique 2026, en la que estarán, como decimos, se verá la luz ese proyecto de chirigota infantil capitaneada o dirigidas por Mario García, Daniel Rodríguez y Serafín Maza, de la cual, como os contaba al inicio del programa, nos colábamos en su ensayo del pasado domingo para escuchar bueno, pues sus impresiones previas a este carnaval, los nervios, las ganas, la ilusión con la que afrontan esta nueva experiencia para ellos. Nos quedamos con una copla, por cierto, de la cantera del año pasado, el Carnaval de Cádiz, y enseguida pues escuchamos a los verdaderos protagonistas. Modernita por fuera, pero por dentro. Todavía llevo braga de cuello alto. Me lo que tengo seguro, que no.